es Señor y Dios nuestro, de la gloria, la honra, el poder. Creaste todas las cosas que hiciste por tu voluntad. Lindo eres, Señor y Dios nuestro.